El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En estos tiempos, crear una cabecera, una revista cultural de carácter atemporal, con reportajes y firmas de primer nivel, ya es una quimera, pero mantenerla en el tiempo lo es más si cabe. A los medios de comunicación les pasa como a las personas, que tenemos una fecha a la izquierda, pero también a la derecha, una horquilla en la que nacen, se desarrollan y finalmente mueren. Con los libros, curiosamente, no. Tienen fecha de publicación, pero son eternos. Y por esto que comento, es un logro a celebrar que una revista independiente sobre videojuegos, como Loop, haya superado los 2 años de vida y en estos momentos afronte la financiación de nuevos números para los que necesita, una vez más, del apoyo de los lectores. Con sus responsables hemos hablado desde que dieron comienzo a esta locura editorial y fue interesante comprobar cómo cada año los retos eran distintos. Al principio, con la pandemia, amenazaba la crisis del papel y, aunque sigue ahí, poco a poco han podido centrarse en lo que siempre ha sido el núcleo de Loop: la diversidad de firmas y el contenido reposado, reflexivo, si se prefiere. Hoy nos acompaña Elena Crimental, periodista y una de las voces que ha estado desde los comienzos de la publicación y que también se suma a estos nuevos números que preparan. Bienvenida, Elena. Hola, Sergio. Encantada de estar aquí. Me hace mucha ilusión estar en representación de Loop. El placer es nuestro. Además, te lo comentaba antes de grabar. Hoy no solamente vamos a hablar de todo lo que tiene por delante Loop en este nuevo curso escolar que tiene ya campaña en Berkami para que cualquiera lo apoye, sino también ese papel tan importante del periodismo cultural que intentamos ejercer desde proyectos como la propia Loop. Y de hecho, yo no sé, Elena, cómo lo has visto, tú que has seguido la propia revista desde los comienzos, que esto se está convirtiendo en una tradición, el teneros aquí cada año hablando de lo que traéis, pero ¿te imaginabas este escenario, que tuviera una continuidad cuando lo empezasteis? Que estuviéramos aquí 3 años después y en apenas unos días que ya ha superado el 70% de la financiación. La verdad es que Loop siempre consigue superar las expectativas que teníamos. Desde el primer momento me pareció un proyecto muy interesante, sobre todo por la transparencia que hubo a la hora de contactarnos. Y bueno, yo confiaba en que pudiese salir adelante porque creo de verdad que es un proyecto único y muy interesante. Pero claro, siempre hay nervios, sobre todo cuando sacamos las campañas de financiación, siempre hay un pequeño miedo de que no vaya a ir a más y ver la respuesta siempre nos emociona. Entonces, por una parte no puedo decir que me sorprenda, pero por otra parte siempre me abruma. Claro, normal. Luego también, claro, los oyentes no lo saben, pero es que nosotros fuimos compañeros de clase en la carrera y yo tengo la sensación, sí. Y te lo decía antes, digo, es que siempre que hablo de periodismo... Hay cierto pozo de tristeza, de frustración o de impotencia. Yo no sé si lo vives así con gente de tu entorno, que cuando hablas de esta profesión desde fuera o se ve muy idealizada o todo lo contrario. Estoy de acuerdo. Creo que hay una idealización completa, sobre todo de personas más ajenas a lo que es el periodismo en sí, pero luego en cuanto hablas con periodistas, que al final también creo que tendemos un poco a la endogamia, ¿no? Tiendo mucho yo a juntarme con periodistas y gente de la comunicación, y hay ese ambiente de frustración, en especial quienes son autónomos o tienden a serlo, porque bueno, es un trabajo exigente, también para algunas personas tiene un nivel de exposición elevado y requiere una carga de trabajo y mental que no está retribuida como debería. Claro, hay un problema estructural detrás que me parece interesante comenzar esta entrevista recalcándolo, porque precisamente eso denota lo importante de Loop, que sea casi una utopía, que 3 años después se siga ejerciendo ese tipo de periodismo diferente, transversal, que toca diferentes artes. Porque precisamente esta semana escuchaba yo un discurso que daba la periodista María Guerra en los Premios Feroz, donde proponía un hashtag que era "Se acabó la precariedad", precisamente para denunciar este maltrato. Y me gustaría que escucháramos un fragmento y luego lo comentáramos, porque tiene mucho que ver precisamente con esto que estamos comentando y esa filosofía que tenéis dentro de la revista. Hoy queremos proponeros otro hashtag que también es un elefante dentro de la habitación, que es hashtag "Se acabó precariedad". Esto no es una broma. El año pasado se dieron de baja varias compañeras y compañeros y nos dijeron que es que no podían vivir con los 20 euros que pagan a La Crítica varias revistas y medios de comunicación. David Marcos, que es el compañero de Quinótico, que tiene 30 y tantos, el otro día me dijo que echa la vista atrás y no ve a nadie. No ve a menores de 30 años, muy pocas o muy pocos, que estén cobrando por lo que hacen. Ese es un tema que nos preocupa muchísimo. Y en esta edición también lo que me ha llegado es que hay medios de comunicación que, teniendo a sus periodistas haciendo audiovisual, siendo autónomos, falsos autónomos, les exigen exclusividad. Nosotros somos pobres, pero vamos a intentar hacer un estudio anónimo en el que sepamos cuántos periodistas tienen seguridad social y cuánto se cobra, y lo más importante, los medios de comunicación. Aquí hay que apuntar a las grandes cabeceras, a las televisiones y a las radios. Yo llevo 30 años, he estado 26 años en un gran medio de comunicación y sé perfectamente que los medios de comunicación tratan muchísimo mejor a sus periodistas de política y de deporte que a los de cultura. Nos dan paso como diciendo: ahora vamos a desengrasar, vamos a poner una sonrisa en la boca aunque luego tengas que ver el pianista. Eso pasa, y eso, la responsabilidad es de esas directoras y esos directores que menosprecian el cine y las series y consideran que lo que hacéis es poco, y por eso no importa que quien lo cubra. Wow. Esto es una realidad con la que nos enfrentamos a diario, esa manera en la que se infravalora o se denosta la cultura. Bueno, los videojuegos ya ni te cuento. ¿A ti qué se te pasa por la cabeza, Elena, como periodista cultural, cuando escuchas a una compañera denunciar esta situación que conocemos también? Parece muy importante que se denuncie públicamente, y creo que con todos los movimientos que está habiendo, toda la sindicación que estamos viendo, incluso en el mundo del videojuego, creo que ha llegado la hora un poco de organizarnos y reivindicar esto, porque como bien dice María Guerra, quien se ha dedicado a la prensa conoce perfectamente que grandes medios se nutren, por ejemplo, de becarios. Ahora, por suerte, está más regulado, pero no puede ser que la mitad de tu plantilla sea gente que no esté cobrando por su trabajo. También en el caso de la cultura pasa otra cosa, y es que es muy difícil entender para algunas personas que es un trabajo. Por mucho que a ti te pueda divertir jugar a un videojuego, es una situación precaria precisamente por el tiempo que tienes que dedicarle. Porque para hacer un análisis tienes que jugar el videojuego, tienes luego que dedicar un tiempo a reflexionar, investigar, a documentarte, a escribir. Y la realidad es que no se paga una cantidad que cubra todas esas horas que estás echando. Entonces es importante que surjan nuevos medios, que cambien un poco las tornas, y en ese sentido Loop es lo que está intentando, y por eso también pone las tarifas abiertas. Este año han subido las tarifas y bueno, también se lo puede permitir precisamente porque está autofinanciada, y nos permitimos tener un tiempo para documentar el trabajo y que para nadie se convierta esto en una carga y en una autoexplotación, que es muchas veces lo que nos pasa a quienes nos dedicamos a escribir. Eso quería también recalcarlo, porque es verdad, yo recuerdo cuando teníamos aquí a Fernando, como, bueno, Fernando, para quien no lo sepa, coordinador de Loop, que me insistía de todas las cosas que preparabais con Loop desde el comienzo. Él estaba muy preocupado en que efectivamente se retribuyese adecuadamente a los periodistas, a las personas que estáis escribiendo en la revista. Y claro, el reto en aquella entrevista aquí en El Batallón era hacer ver o entender al oyente por qué le tenía que importar que un crowdfunding que está destinado a los lectores, tú pudieras ver esa tarifa que se le paga a los periodistas. Y creo que poco a poco el mensaje está calando. Lo acabas de comentar, creo que ha subido, lo has dicho, ¿no? Un 8% esa retribución en este tercer año. Y quiera que no, una mejora en las condiciones implica también una mejora de calidad en los contenidos, porque no se trabaja igual de una manera que de otra. Desde luego, al final vas con otra calma si sabes que tu trabajo va a ser bien retribuido y también, claro, en este caso son dos revistas anuales, entonces tenemos bastante tiempo para documentar y trabajar en los textos. Eso hace que puedan salir artículos mucho más documentados, trabajados, profundos, reflexionados, divertidos, porque cuando vas con prisa tampoco te permites hacer muchas cosas o no surgen las ideas de la misma manera. Entonces, para mí eso también es un alivio, porque queremos escapar de esa esclavitud un poco de la actualidad, ¿no? Y de ese otro gran melón que tenemos ahora, que es el clickbait y cómo hay que buscar titulares que llamen la atención, porque, bueno, también mucha gente no lee más allá de eso. Entonces, en un panorama que a veces se siente un poco desolador, para mí es un rayito de esperanza y espero que para mucha gente que lo lee, pues también lo sea y encuentre en eso que a mí me da la revista. Eso es, una de las señas de identidad, efectivamente son dos números, cada uno centrado en una temática concreta. Recuerdo que el primer año arrancó con un número sobre sexo y amor en los videojuegos, en 2022 con el dinero, y claro, aquello parecían los pecados capitales. Digo, bueno, ¿qué será lo siguiente? Pero no, en esta ocasión tiene como un título muy sugerente, Futuros. Cuéntame un poco, ¿qué puede esperar el lector en este volumen de Loop? Futuros posibles, aunamos un montón de temáticas que habían ido saliendo cuando planteábamos los siguientes números, que nos inquietan y nos apelan. Al final, Futuros posibles es muy abierto, pero en un medio que es interactivo y en el que quien juega tiene la capacidad de decidir en muchas ocasiones hacia dónde se dirige la historia. Queríamos reunir todos esos elementos y reflexionar acerca de, en general, qué nos cuentan los videojuegos sobre el futuro, por qué hay tantos videojuegos apocalípticos, qué mensajes lanzan, hay esperanza dentro de todo esto, cómo se veía en el pasado de los videojuegos, lo que es ahora nuestro presente, ¿no? Cómo imaginaban ese futuro. Son distintas temáticas, siempre buscamos temas que sean concretos pero amplios, que nos permiten abarcar el videojuego desde distintas perspectivas. Entonces, en este caso, creo que hay muchísimo de lo que hablar y hay temas muy interesantes. Y yo tengo muchas ganas, la primera, de ver qué escriben el resto de compañeros. Es verdad que el futuro, que es un marco muy común para desarrollar la ficción, a veces se presenta como un espejo de quiénes somos, pero también de lo que nos gustaría ser o convertirnos. Y tenemos casos muy recientes que estoy seguro que tocaréis en la revista, desde la ecología, la política, la economía. Y tu texto, si no me equivoco, se enfoca precisamente en el hope punk, ucronías y retrofuturismo. Explícame un poco esto, sobre todo lo de hope punk, porque ya hay tantas etiquetas que uno se pierde un poco. Y cuando planteamos el tema de la revista, enseguida cuando empezamos a pensar sobre el futuro, sobre todo ahora, da la sensación de que es muy difícil verlo con optimismo. Es normal porque llevamos enlazando crisis desde 2008, y sobre todo quienes estamos ahora, la generación millennial, como que es muy difícil, ¿no?, subsistir y escapar al capitalismo. Entonces, al hablar de todo esto, enseguida lo que pensamos es catástrofe climática, películas de zombies, como que todo se ve un poco negativo. Y para mí era importante hablar también desde la esperanza, ¿no? De cómo se pueden construir relatos que cuenten historias diferentes. Porque al final, si solo podemos imaginar en negativo, es muy difícil que podamos construir. Porque la ficción, de verdad, yo creo que tiene un poder muy grande. Entonces, el hop punk es esa ficción especulativa, esa ciencia ficción que cree que hay futuro. No tiene por qué ser un futuro naif e ingenuo, sino de verdad trabajar en base a los problemas que tenemos en el presente, cómo puede ser el futuro. Entonces, la idea es explorar un poco cómo los videojuegos han tratado todos estos temas y cómo tengo la sensación de que el retrofuturismo, de alguna manera, está volviendo ahora. La nostalgia está muy presente, nos sentimos, ¿no?, con cierta seguridad en el pasado y cómo eso se está utilizando en algunos videojuegos recientes para construir un mundo nuevo. Entonces, bueno, habrá que ver qué sale porque eso está planteado, pero ahora llega todo el proceso bonito que es de documentación y de traer estas ideas a tierra. Claro, son esos lugares seguros para las personas, ¿no? El encontrarse con ese pasado en el que nos sentimos cómodos y escapamos un poco de la realidad, esa evasión, quizás. Es interesante comprobar cómo dentro de la revista vuelven secciones que ya son clásicos, como ese Vertical Slice, donde Jonathan Pratt convive durante unos días con un estudio español, en este caso Super Mega Team, pero también hay entrevistas, reportajes y sobre todo el entender el videojuego desde ese enfoque multidisciplinar que me estás contando, el documentarse, relacionarlo con otras artes, lecturas, ir más allá de lo evidente. Y esto creo que también es importante para quien nos escuche, que lo que propone Loop es otro ritmo de lectura, ¿no? De sentarse y dedicarle un tiempo a los textos, ¿no? Sí, eso es. Y del mismo modo que le dedicamos un tiempo a escribirlos, también el formato creo que invita mucho a enfrentarse a la lectura de otra manera. No solo por el formato físico, porque también se puede leer en digital, de hecho mucha gente lo lee en digital, pero creo que la maquetación, que también es una parte súper importante, y las ilustraciones, que claro, yo soy de la parte de redacción, pero tenemos un equipo de ilustración magnífico y como el videojuego es audiovisual, tiene sentido que la revista también sea tan visual y tan bonita. Entonces, hay algo que en toda esa combinación que te invita a leerlo con más calma. A mí me pasa últimamente, bueno, ya desde hace unos meses, que me cuesta leer textos largos en el móvil. Veo artículos y me los tengo que guardar para luego leerlos en el ordenador más tranquilamente porque la capacidad de atención se ha reducido. Creo que es un problema que tienen otras personas porque al final siempre estamos con pantallas. Entonces, toda esta combinación intentamos también que permita generar un espacio mental también para quien lo lee, para pues, poder leerlo desde la tranquilidad y que invita a la reflexión, no a la urgencia con la que vamos siempre. Es verdad, hay muchos estímulos a nuestro alrededor y a veces cuesta el pararse y centrarse en algo concreto. Y bueno, luego hablaremos en profundidad del propio crowdfunding, de las recompensas que habéis preparado, pero ya de entrada me ha parecido muy curioso descubrir que habéis hecho como un pequeño librito en forma de Elige tu propia aventura, en el que bueno, has intervenido junto a otras voces como la de Elena Cortés, Mariela González o Jorge Lafarga, entre otros. Y es una idea chula que juega precisamente con esto de los futuros posibles en forma de pequeñas historias, me ha parecido entender. Sí, eso es. Va a ser un pequeño librito algo meta. Y la idea también nace de, bueno, si estamos hablando de futuros posibles y como el videojuego, la interacción es importante, vamos a permitirnos algo de juego. Al final siempre buscamos disfrutar con el proyecto a nivel personal cuando lo estamos desarrollando y que eso se transmita a la gente que lo está leyendo. Entonces, en este caso queríamos un poco reflexionar en formato jugable sobre cómo la interacción se utiliza, si a veces esa interacción está falseada para llegar a un final, si de verdad estás tomando decisiones, y imaginar todo eso y crear un librito que además queremos que la gente pueda tocarlo y ensuciarlo, la revista. Uh-huh. Entiendo que das más respeto porque está muy cuidada, no quieres meterte en las ilustraciones de otras personas, pero aquí sí que va a haber pegatinas y va a haber una serie de elementos con los que queremos que se pueda interactuar, se pueda ensuciar, se pueda jugar, que al final es lo que nos interesa. Claro, el trato al lector desde luego se nota por este tipo de ideas que se os han ocurrido. Y a todo esto, claro, nos estamos centrando mucho en ese número dedicado a los futuros posibles, pero porque el segundo aún es secreto. Esto es algo que hacéis mucho para jugar con las expectativas, sorprender. Yo imagino que no podrás contarme nada, pero bueno, al menos ponme un poco los dientes largos. No sé, cuéntame algún detalle, porque es verdad, luego no solamente hay un número, hay dos. Eso es, realmente siempre el primer número es el que tenemos más planteado a lo largo del año. De hecho, este número lo teníamos planteado desde el segundo número del año anterior. Wow. Porque la temática nos atraía muchísimo, pero pensábamos que era mucho más llamativa para empezar el año. Y que quedaba muy denso hablar de dinero y de futuros posibles en una misma edición, sí. Por así decirlo. Era como el humor nos permitía de repente una pequeña pausa, hablar de otros temas que también nos interesaban y por eso decidimos dejar este para más adelante. Entonces, la verdad que yo creo que te lo puedo decir, tenemos una serie de temáticas planteadas, pero no está decidido al 100% la del segundo año, uh-huh. Porque también depende mucho de cómo se vaya desarrollando el año. Si de repente ocurre algo que nos parece importante, creemos que tiene más sentido reflejarlo en la revista y que se pueda adaptar a unas temáticas u otras. Entonces tenemos una serie de temas también en función de cómo planteemos los de este primer número. A lo mejor pensamos que se solapan o no se solapan porque hay una serie de ideas relacionadas. Bueno, o sea, lo hemos comentado en otras ocasiones, pero tenemos ideas relacionadas con arquitectura, naturaleza, la relación con los animales, mascotas. Hay una serie de temas ahí que nos interesan, robots también, que están ahí presentes. Entonces, en función de lo que se vaya colando todo esto en este primer número, ya veremos cómo planteamos el segundo, pero siempre intentaremos buscarle ese girito y ese sacarle miga a la temática que sea. Está bien conocer cómo se organizan los contenidos desde dentro, desde luego. Hay que decir además que el equipo de redacción, de ilustradores, ha aumentado en este tercer año hasta las 50 personas, que es una barbaridad. Pero es que además os lanzáis a la aventura ya no solo de la propia revista, sino de una nueva línea de publicación de libros. Los dos primeros, desde luego, son muy sugerentes. El primero, centrado en mujeres y personas no binarias en la industria del videojuego. Una especie de recorrido a diferentes figuras a lo largo de los años en esa búsqueda de referentes que tan importantes sabemos que son. Y el segundo se centrará en la historia de los shooting ups del siglo XX. Un repaso al género. Bueno, ¿cómo nace esta locura de no dais abasto con la revista, pero sumáis algo tan ambicioso como publicar libros? Sí, la verdad es que es un poco locura. Es una idea que tenían en loop desde hacía mucho tiempo, y si ha sido posible también ha sido en parte porque recibimos dos subvenciones del ministerio, entonces tuvimos que desarrollar y llevarlas adelante. Eso también nos permite tener un margen creativo porque nos agobia menos no poder sacar adelante la revista. Entonces ha sido una manera de poder meternos de lleno a ello. Se quería anunciar con el Verkami para que la gente vea que el loop sigue queriendo crecer y cambiar la línea editorial un poco, ¿no? Ampliarla más que cambiarla. Entonces, en este caso, nos hacía ilusión, ya te digo, anunciarlo todavía, pero la verdad es que son proyectos que están en desarrollo. Entonces, yo tengo muchas ganas de ver qué sale. Son dos temas que son interesantes. En concreto, yo participo en el libro sobre mujeres y personas no binarias en la industria. Y estamos empezando a plantear un poco cómo va a ser, porque sí que queremos que sea un proyecto documentado, más pausado, en el que podamos hablar con distintas personas y un poco pues dar voz a esas voces que muchas veces han estado silenciadas o que no son tan conocidas. Y también hacerlo en este formato libro pues nos permite tener ese tiempo de investigación, esa manera de llegar a otras personas. Entonces, mi compañera Vicky, que es quien coordina ambos proyectos y que sabe un montón de ambos temas, la verdad, es una persona que sabe muchísimo de todo y es increíble hablar con ella, y en los textos que escribe en la revista se nota lo que le gusta documentarse porque sabe muchísimo. Es la que está llevando adelante todo esto, entonces ir de su mano por aquí va a ser muy emocionante y también a mí la verdad es que me da mucho respeto porque ya la revista como que impone de alguna manera y un libro como que suena todavía más, wow, un libro. Sí, sin duda. Y creo que al ser el primer proyecto editorial, más allá de la propia revista Loop, que sea sobre mujeres y personas no binarias, se puede entender como una declaración de intenciones porque, bueno, desgraciadamente ya lo sabemos. Estos días estamos viendo cómo multitud de estudios y asociaciones demandan una línea de actuación, un código de conducta al DEP, la principal asociación de empresas vinculadas al desarrollo de videojuegos aquí en España, por el nombramiento de Luz Castro como vocal tras mostrar actitudes transfobas. No tenemos por qué meternos en este tema, más allá de lo necesario, pero sí que creo que basta darse una vuelta por cualquier feria o jam. Tú has estado hace poco en el Indie Dev Day, por ejemplo, creo, o en la Málaga Jam. Darse una vuelta, claro, para observar que es que realmente hay una diversidad de identidades, los que componen este medio, que no se puede ignorar o pasar por encima de todas esas personas. Y en cierta manera, este primer libro, no sé si desde Loop lo entendéis también como un acto de justicia o reivindicación hacia ellas. Creo que Loop siempre ha tenido muy claro la pluralidad de voces, por eso buscaron perfiles diferentes cuando se pusieron en contacto con el equipo tanto de redacción como de ilustración. También hay mucha comunicación dentro del equipo, entonces siempre debatimos todos los temas y en ese sentido creo que nace de un interés personal por hablar de estas cuestiones y de investigar a quienes no siempre tienen la oportunidad, ¿no?, de estar ahí en primera plana, en otras revistas, en medios, por lo que sea. que es el machismo que hay en la industria. Sí. Entonces sí, sí es importante, precisamente los dos eventos que mencionabas, que sí que tuve la suerte de estar este año, se cuidan mucho de ser espacios seguros y ves una diversidad que es muy difícil encontrar en otros eventos, por ejemplo, de cine, no siempre están ahí, aunque siempre hay diversidad en todas partes, porque el problema es que no se generan espacios en los que se pueda ver. Entonces con el libro sí que hay una intención reivindicativa, es muy importante, y como has mencionado precisamente ahora, que por desgracia estamos viviendo unos momentos de mucha polarización en los que la transfobia ha ganado mucha fuerza, es importante reivindicar a todas esas mujeres, porque todas somos mujeres, que han estado ahí, y también las personas no binarias. Ha habido una invisibilización de perfiles, o a veces se utilizan incluso mal los pronombres. Entonces es importante tener todo eso en cuenta, y bueno, también nuestro objetivo más allá sería un poco salir a lo mejor de ese anglocentrismo también en el que vivimos, que eso es complicado por nivel de recursos lingüísticos y cómo acceder a ciertos documentos, pero nuestro objetivo ahora mismo es bueno, ver qué podemos sacar que no se haya sacado antes e intentar reivindicar el trabajo de esas compañeras que siempre han estado ahí. Sin lugar a dudas. De hecho, ahora estamos... A mí me ocurrió hace un par de años, no más, que yo, que soy un gran fan reconocido de Final Fantasy, aunque bueno, según a quien le preguntes, porque aquí los carnets se reparten de cualquier manera, pero yo pensaba que la persona que ha estado detrás de todo el diseño de personajes, la traslación al píxel de los juegos clásicos de Final Fantasy, era un hombre. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Precisamente porque estamos dentro de una estructura patriarcal y tendemos a pensar de una manera, descubrir que era una mujer, Kazuko Shibuya. Y creo que hay un trabajo también de rescatar esas figuras, como comentas, ignoradas, silenciadas, que han quedado en un segundo plano, pero que han sido muy importantes para el desarrollo del medio. Y bueno, pues muchas ganas de ver cómo avanza ese libro, porque al final hablamos de dialogar y saber escuchar, que yo creo que son dos cualidades imprescindibles en el periodismo. No sé si lo ves igual, pero muchas veces no se tiene mucho en cuenta y nos miramos demasiado el ombligo. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que bueno, que al final una cosa muy bonita del periodismo es que te pone en contacto con otras personas. Entonces poder descubrir esas perspectivas y dárselas a descubrir a otras personas, a mí me parece maravilloso, y ojalá que con este libro lo consigamos. Pues vamos a ir ya con lo que es el propio Verkami que tenéis en activo, porque hay que volver a decirlo, Loop es una revista que no tiene publicidad, que sale adelante precisamente por esa financiación colectiva, y por eso creo que es importante detenernos en esa campaña que va viento en popa. Hay varias posibilidades para aportar, que van desde los 8 euros hasta los 140, creo. Pero bueno, por sintetizar, estamos hablando de que pagando 15 euros te llevas los dos números en formato digital y por 47 en físico, junto a ese librito que hemos comentado de Elige tu propia aventura, láminas y otras recompensas. ¿Es así? Porque claro, estoy intentando condensar, sé que tenéis como un despliegue inmenso de recompensas, pero hay muchas ofertas. Sí, el resumen es ese. Al final, cuando lanzamos el siguiente año, en este caso el año 3, también ponemos a la venta los años anteriores, porque de repente hay gente que a lo mejor conocerá el proyecto y le interesa y quiere hacerse con todo. Y de hecho ha habido gente que se ha hecho con todo, que siempre es una cosa que nos emociona y nos sorprende, porque entendemos que es mucho dinero de golpe. Y es bonito como llega gente de nuevo y dice, ah, pues les voy a dar una oportunidad, ¿no?, de cero, y me llevo todo. Pero sí, tenemos lo que es el año 3 de la revista, que son las dos primeras revistas, o sea, son dos revistas al año, perdón, que estoy un poquito densa, la de Futuros Posibles y el siguiente tema que ya anunciaremos. Entonces se pueden obtener tanto en digital como en físico y digital, porque todas las ediciones físicas vienen también con la revista digital para que según la tengamos llegue y luego ya se pueda esperar al correo a que llegue la edición física. Y bueno, lo hablábamos antes, que yo no sé cómo se repartirá la tarta entre el físico, el digital, qué prefieren los lectores, hay de todo, pero sí que es verdad, y lo puedo decir por experiencia propia, que el trabajo de maquetación, o sea, el diseño que tiene, creo que es una marca ya de identidad, que ya sea en físico o en digital lo vas a poder apreciar, pero es que quien se decante por el papel va a comprobar que no escatimáis, desde luego, con los materiales, ¿eh? Son revistas realmente bonitas, y sé que está feo decirlo, ¿no?, porque lo importante es el interior, pero es que es verdad. Yo creo que en esta también es muy importante el exterior y el conjunto, porque es que el trabajo de ilustración es magnífico, el trabajo también de diseño que hace Eze, que es una maravilla, y siempre nos consigue sorprender. Además hay una parte muy bonita de todo esto, que es cuando tú terminas el texto, bueno, antes de terminar ya Eze se están poniendo en contacto con el equipo de ilustración, pero de repente ver que alguien ha ilustrado lo que has escrito y está ilustrando algo que a ti te importa, pues normalmente cogemos temas que nos interesan, hay una parte mágica en eso que es muy bonito, incluso más que la ilusión está un poco romantizada de estar en físico, es el decir, guau, qué guau, ¿no? Hay alguien que ha leído lo que has hecho y esto ha escrito, ha dibujado alrededor de lo que has escrito. Entonces sí, o sea, yo creo que es una revista en la que el conjunto es importante y vamos, la ilustración es una parte fundamental. Qué bueno, a esta campaña de financiación, bueno, le quedan todavía por delante unos 20 días en el momento en el que se publique esta entrevista. Y aunque yo veo la cifra y un 70% completado y me parece de locos, yo recuerdo cuando hablaba con Fernando y con Victoria que preferían ser cautos, porque ahora entramos en lo que llamaban el periodo valle. O sea, el empuje de esos primeros días ya se ha perdido y ahora como que cada aportación parece que llega a cuentagotas. Pero yo creo que no vais a tener ningún problema, espero, vamos. No sé, ¿tú lo afrontas con optimismo? Yo lo afronto con optimismo. Es verdad que siempre hay un puntito de inquietud. Ahora menos, porque acabamos de empezar en este momento lo que es la campaña. Hemos llegado al 70% bastante rápido. Y como que, claro, parece que todo está hecho. Es verdad que en todo Berkami, después del empujón inicial, llega este periodo del cuentagotas. Que ahí ya, a medida que se va acercando la fecha de cierre, es cuando empiezan los nervios, las inquietudes. Entonces, creo que es una parte inevitable. Pero yo confío en que podamos llegar y bueno, que podamos seguir adelante con este proyecto. Seguro que sí. Además, Elena, como una de esas firmas que ha estado en todos los números, ¿qué piensas que valora más el lector de Loop para que estemos aquí un tercer año hablando de una financiación, yo creo que exitosa? Porque es verdad que ya tiene un público fiel, ¿no? Que está ahí, que os acompaña siempre y eso tiene que ser por algo. Justo precisamente en el Indie Dev Day fue el primer contacto que tuve más directo de repente con gente que lee la revista y se acercaba a comentarlo. Creo que hay un factor de sorpresa que gusta mucho, porque aunque sabes lo que te vas a encontrar, de repente siempre hay perspectivas o maneras de enfocar los conceptos que manejamos que a la gente le gustan mucho. También pues la variedad, de repente descubres algo que no te habías planteado nunca o descubres nuevos videojuegos o nuevas maneras de acercarte a ellos y luego también esa familiaridad que es un poco contradictorio pero creo que está ahí, por ejemplo Vertical Slice que lo mencionábamos antes, la sección de mi compañero Johnny gusta muchísimo porque aunque siempre la estructura sea la misma, es como que va al sofá que le dejen un estudio independiente español para dormir y contar cómo viven, pero de repente es conocer muy de cerca, de manera muy íntima y a través de sus ojos, cómo es el desarrollo en España. Entonces, creo que eso emociona, decir, ah, ¿qué me va a sorprender? ¿Con qué estudio va a hablar? ¿Cómo van a ser? O ¿qué críticas va a haber? ¿Qué reportajes? ¿Cómo van a ser las ilustraciones? Creo que eso gusta mucho y es bonito ver cómo la gente lo está recibiendo también. Y creo que también habla muy bien de vuestra praxis y del contenido que compañeros de profesión, ya sea de otras revistas, de estudios de desarrollo, de lectores, por supuesto, estén ahí apoyando desde el primer día la campaña. Así que bueno, nos quedamos sin tiempo, pero insistir en eso, en que estáis con esa campaña de Berkami, que yo creo que lo vais a conseguir, vamos, por supuestísimo, y que el año que viene estamos aquí para un año 4 hablando. Ojalá, ojalá sea así. Pues nada, Elena, que ha sido un placer y a tope con Loop, porque otra cosa no se puede decir, pero si yo me quedase con un adjetivo que definiese la revista sería diferente o diversa. Me da la sensación, ¿eh?, en cuanto a contenido y firmas que la componen. Eso es precioso, que se transmita esa idea que queríamos y que está en las bases de Loop desde el nacimiento, es muy importante y nada, muchísimas gracias por cedernos siempre este espacio. Me ha hecho especial ilusión este reencuentro aquí sí. Radiofónico en las ondas y nada, ha sido un placer. El placer es nuestro. Un saludo. Adiós. Hasta luego.